Bienvenidos a Anímate. Yo soy Omachan y estoy congelándome. Bueno, el tema del día de hoy son comidas raras. Como ya han podido ver algunos en el post de Facebook, el tema del día de hoy son comidas raras, obviamente en Japón. ¿Y qué comidas raras has comido tú? ¿Cuáles son las comidas más raras que tiene tu país? Para comer, para degustar o disgustar. Bueno, ¿qué les parece si vamos con música en lo que me hacen sus comentarios? Y yo regreso para decirles las comidas raras y extrañas que tiene Japón. Esto es Anime Anímate y comenzamos. Inspiring, shining, rising. And when you're in my way, I'm not dividing. Be from you, cause we're working together. Perfect in its splendor, like the currents of the weather. The splinter in my center, hindering all of my pressure. Re-manifested as you in this endeavor. Once responsibility is taken, I can render. Experience to be however I wanna remember. Time and time again, we fall into put yourself through the scariest of scenarios. Enter experiences in harmony with an elego. It's all for the character. And the arrogant afterthought of knowing it's apparent. Going to your parents and what your parents handed down to you to handle. Make sure you carry torches when they're putting out your candles. Yeah. Predictions can be unkind, unwind them still. Don't know based upon the youth that's responsible for your will. Time and time again we fall into the depths of the wind. We got to keep running away from what you're trying to find. Damaged particles to deal with. And if I stutter, I'm sorry, but it's hard to feel swift. Wings stuck in my stomach is a cannonball ain't gonna lift. I've been pushing it down, pretending it doesn't exist. Well, this is what happens when you're pissed about being pissed. You dig yourself so deep, you resist just to resist. And there's no way to get back, experiences you missed. So start right now to take and risk, you resist for bliss. Time and time again, we fall into the depths of the wind. Keep running away from what you're trying to find. Time and time again, we fall into the depths of hell. Way up to death. Keep running away from what you're trying to find. Time and time again, we fall into the depths of hell. Way up. Time and time. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chan, y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Primerito hay que mandar saludos. Saludos a Lestat Frost, a Phoenix Flame, a Carlos García, a Héctor Abraham, a Auden Rey. Por acá tenemos a Mori Yuma, Adrián Cayul, Jessica Rosano. Ay. Andrés Hikari, Daniel Torres, Jesús Riunaba, Mori Yuma, Alex Soria, Santos Gámez, Adrián Cayul y Erandini Saavedra. Muchas gracias por ya estarnos escuchando. Y bueno, el tema del día de hoy es comidas raras de Japón. ¿Qué comidas raras has comido y cuáles son las cosas más raras de comer que tiene tu país? Saludos a Milagros Napoli también, que nos anda ya escuchando y dándole like aquí a el post que puse en Facebook. Saluditos también, antes de que se me olvide, a los chicos que se encuentran escuchándonos por TuneIn o por la página, que obviamente pues el trabajo los detiene para poder comunicarse con nosotros, hablarme directamente o meterse más a Facebook, porque luego es complicado si uno tiene mucho trabajo, pues más bien escucha y no comenta, lo piensa pero no puede comentarlo. Así que bueno, saluditos a todos y a todas, y les mando un super super besote. Ay, no me quedo muy besote. Beso, un super besote a todos. Bueno, empecemos. En Japón sí hay bastantes comidas raras, pero no solamente son los ingredientes, porque obviamente sí hay ingredientes que son bastante, bastante extraños. También hay ciertas combinaciones que los japoneses hacen que... ¡Ay, Dios! La verdad es que tienen mucho valor para hacer comidas... Pues este tipo de comidas extrañas donde mezclan distintas cosas y salen... ¡Ay! Cada cosa, pero bueno. Bueno, empecemos con algo sencillito, algo que tal vez a las personas que suelen comer esos sándwiches o quesadillas con con papas fritas, con papas de limón, con papas y barcelas, papas light o, y todo ese tipo de fritura. Quizá a ellos no les parezca tan extraño, a mí se me hizo sumamente extraño, yo no puedo. Ya lo intenté y recientemente lo intenté comer, y de hecho fue una quesadilla con papas de limón. Y sí fue así como que qué asco, no lo vuelvo a hacer. Pero en Japón tienen una pizza que es pizza treno negro. Esta pizza es ofrecida por la pizzería Aoki's. Y bueno, sus ingredientes son obviamente el queso, la piña. Y esta tiene una versión de galletas crujientes de chocolate. Quizá para algunos no es tan extraño esto, para mí es pero bueno. Por acá también tenemos otro alimento, este ya no es tan común, tal vez tan agradable. Es el shirako. El shirako es el semen de pescado. No es otra cosa más que semen de pescado. Y bueno, el semen de pescado se suele comer crudo o con un poco de salsa de soya y un poquito de limón. Pero hasta ahí no es como que le pongan más. O sea, es bastante desagradable. Saludos a Juan MLP Boco. Yo estoy muy bien, con mucho frío. Pero bien. Tal vez con un poquito de garganta cerrada, pero bien, bastante bien. También tenemos los ojos de atún. Claro que sí, Lestat Frost. Fuiste el primero al que mandé saludos. Al primerito, es más, todavía ni terminaba de decir. Y ya te estaba mencionando. Así que sí, te mandé saluditos. Otra vez, saludos, Lestat Frost. Los ojos de atún. Los ojos de atún, para quienes han podido ver quizá estas criaturas fabulosas. Ya han podido notar que son pescados muy grandes. Y pues bueno, el ojo de atún es un alimento que se suele comer en Japón. Y es más encontrado en los centros comerciales que el globo ocular como tal. Este alimento si ustedes juntan sus dos manitas, ahí cabe, bueno, en las mías no cabe porque es chiquita, pero sí, como en, pero pues sí está, o sea, cabe en mis manos, quizá les sobre un poquito de agarre, pero sí, si ustedes juntan sus dos manos, ahí cabe un ojo de atún, solo uno, un ojito de atún. Pero pues son carnosos, son bastante viscosos, obviamente tienen una preparación. Pero este es uno de los alimentos que se suelen consumir en Japón. El ojo de atún. ¿Y qué más? Ah, sí, el sasamushi. El sasamushi es un aperitivo hecho con larvas de diversos insectos que se encuentran en el fondo de los ríos. Son unas larvas con una pupa, que es la parte que las cubre, que cubre a los gusanos mientras se transforman, con una pupa bastante crujiente, bastante durita. Y bueno, estos son recogidos y son limpiados, lavados, para ser servidos con tal vez una salsa de soya o un aderezo. Y el nombre viene de mushi, bueno, mushi significa insecto, y sasa, que es la onomatopeya japonesa para el ruido cuando el agua está fluyendo. Depende del lugar, distintas onomatopeyas. pero de ahí sale el sasamushi o mushisasa, que también lo encontré de esa manera. Este aperitivo, pues, agarras una larva que no son tan pequeñitas, son medianitas, son como... es del tamaño de orugas normales, nada más que envueltas ya. Y pues, obviamente, cuando tú las tomas, crujen, mueren. Y ya, pues, no sé, yo quiero imaginar que sale ese fluido viscoso y ya me dio asco. Bueno, vamos a pasar un poquito a comentarios porque ya. A ver, por acá dice Anita Moya: buenos días, aquí desde el trabajo mando saludos. Saludos, Anita Moya. Quisiera hacer un pedido, el opening de Achikoji. Ok, muy bien, ahorita lo ponemos con todo gusto. Por acá acá Juan M. LP Boco nos dice: qué suerte tienes, Uma, yo estoy con muchísimo calor. Uy, no tienes una idea. Yo tengo mucho frío. Para mí queda estar como por los 12 grados. Esto está helado. No, las manos las tengo congeladas. Saludos para Mionisan Eriodokun, que nos anda escuchando desde su casita. Qué rico. Por acá nos comentan Carlos García: Hola, buenas. Entre las comidas más raras que hay en México son los gusanos de maguey. Es cierto, los gusanos de maguey, que suelen estar luego en bebidas de mezcal y en bebidas de tequila. El maguey es uno de los tantos cactus existentes en México. El cactus del maguey, de ahí se saca el tequila. Pero más para ser específicos del maguey azul. Ok. Aquí dice: uno se acerca al maguey, esquiva las espinas, le escarba la planta y en sus zonas íntimas, es decir, ya casi en el centro del maguey, se esquiva, se extrae el gusano y se prepara. Dicen que cuando el gusano entra en la cavidad bucal, busca acomodarse, bien protegido, en húmedo y calientito. A veces hay que luchar con la lengua para desprenderlo y obligarlo a cumplir con su función de introducirse por el estómago para alimentar al ser humano. Eso dicen. Si se lo ingiere, bueno, yo también sabía esto, si lo ingieres crudo, obviamente crudo, porque viene con hasta que te lo tragas, pues. Porque obviamente hay quienes se lo tragan así enterito, no lo masticas, se lo tragan enterito. La otra es que lo mastican, y los otros es que son fritos, asados, los ponen en un sartén con tantito aceite y sal y ahí los asan. Esa es otra. Por acá Trucosama dice: hola, aquí en Chile no se me viene a la mente nada muy raro en gastronomía, pero en la isla del Chiloé existen casi 300 variedades de papas, supongo que eso cuenta. Claro que cuenta, hay muchísimas variedades de papas, y para quien no sabía, no solamente existen las papas blancas y las papas rojas. Antes se usaba más la papa roja y las papas... había unas papas más... no la rosita que ahora conocemos, era una papa roja de un color intenso. Antes se usaban más esas. Y pues obviamente no todas son de ese sabor común que conocemos a papa. Hay papas más dulces, hay papas más saladas, hay papas con una variedad infinita de sabor. Pero sí cuenta, gracias Trucosama. Por acá. Por acá, ¿qué más nos comentan? Carlos García nos dice: ay. Tengo las manos congeladas, perdón si me tardo, es que... escamoles. Ah, ok, los escamoles también aquí en México. Los escamoles son huevos de hormiga. Ándale, aquí ya me salió el científico. Son huevos de la hormiga Leoptopus apiculatum. Para quien se ponga a investigar. Pura proteína, los escamoles desde tiempos prehispánicos entregaron energías y ganas de pelear a los nobles habitantes de la zona. Hoy en día se comen a la mantequilla con mucha cebolla y ajo. También se pueden hacer en sopa con hierbabuena y chiles en distinto tiempo. Cuando se lavan hay que tener cuidado que no haya quedado incrustada alguna hormiga, que son muy nutritivas pero picantes. Los platillos con este ingrediente abundan en la zona centro y sur de México. Es cierto, hay que lavarlos muy bien, pero además hay que tener cuidado porque son pequeñitos y pues de repente se escapan. No es porque tengan patitas, sino porque se van. Fercho Mish, saluditos Fercho Mish, Hakuna Matata, viscosos pero sabrosos. En Oaxaca solemos comer chapulines, también acompañados de una rica salsa y tortillas hechas a mano. Uy, eso suena rico, las tortillas suenan ricas, los chapulines, híjole, de repente me cuesta trabajo. Ana Sofía Maruyanda Orozco dice: hola, quisiera escuchar el opening de Kurosichui. Saludos desde mi casita, aquí bien acobijadita. ¡Ay, oh, qué rico, envidia! ¡Qué envidia! Dame un segundito, gato. Es que mi gato quiere huir. Pero estamos aquí acomodaditos. Hola, Umachan, dice Andrés Hikari. Dice: quisiera escuchar el ending de Psycho Pass. La canción se llama Feeling the Egoist. Ok. Dame un momento, por favor. Ok, bueno. Como ya empezaron a hacerme pedidos y para que no se me junten. Porque luego me hago un poquito de bola. Vámonos con un poco de música y yo regreso para comentarles todavía más sobre comidas extrañas en Japón. Y ustedes síganme informando qué es lo que es raro en su país. ¿Qué es lo que ustedes han comido y que dicen, ¡iuj!, no lo vuelvo a probar, o ¡iuj!, es raro, pero qué rico estuvo? Así que díganme, háganme saber y yo regreso. Vamos a poner un poco de musiquita. ¡Ay, ay, ay! Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, solo por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. I have my father's dreams, I have my father's eyes. You can't take that. Ya saben, en la canción anterior fue el opening a Koshi Koshi, y lo dedicó Anita Moya, para JMSC. Y vamos con la última canción de este bloque musical y ya regreso. Yeah. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Ya regresé. Por acá. Hoy se han comentado mucho, chicos. Qué bueno, eso me encanta. Me encanta que me acompañen y que compartamos todo lo que conocemos. Por acá, Carlos García nos dice: el huitlacoche. Una cosa es comer huitlacoche ricamente sazonado y bien presentado a limpiecito, con exquisito sabor a tierra húmeda, y otra es como se come como son originalmente. Los hongos del huitlacoche son parásitos del maíz que invaden la mazorca, la deforman y le extraen toda su energía. Mientras más crezca el hongo, menos crece la mazorca. Hasta hace pocos años, los campesinos mexicanos sufrían cuando la plaga invadía las cosechas de maíz, porque había de hacerse de todo. Hoy, con el huitlacoche, se ha convertido en una delicia y la mazorca contaminada vale infinitamente más que la sana. Sí, estoy 100% de acuerdo, solamente que, pues sí, hasta hace poco como que empezaron a retomar el aprecio por el huitlacoche. Cuando era, cuando estábamos en aquellas épocas aztecas y más de la antigüedad, era muy, el huitlacoche era una de las cosas suculentas, de ese México prehispánico, de esas ciudades prehispánicas. Carlos García también nos dice: ay, andas muy comentador, qué bueno. Cuetlas, después de pagar tanto por el gusano de maguey, si aún quedaste con ganas de larvas, buenas noticias. Las cuetlas son larvas de mariposa que crecen en la planta del chía, y bueno, de varias, y se consumen en Guerrero. El peje lagarto. ¿Alguien vio la película de Monsters Inc? Ahí sale el peje lagarto. Pero sí existe. Y es un alimento típico en la región de Tabasco, también en México. Es considerado un fósil viviente. Y pues si no tenías suficiente con las larvas, es considerado un pez sagrado. Se come asado, frito con empanadas. Carlos Senpai nos dice: saludos para fracasado Chan. Ay, cálmate. Saluditos, Carlos Senpai. Y no eres ningún fracasado. Calma. Truco-sama dice: ya recordé algo no muy común de comer, pero sí está bien rico. El cochayoyu o dirbillaea antártica. Es una alga de unos 12 a 13 metros. Es lo más grande que las he visto. Es lo más grande que las he visto. Comestible que se cosecha y se deja secar al sol en los roqueiros. Es bastante salado y se usa mucho en el sur para guisados o ensaladas. Una vez mi padre compró una mermelada de cochayuyo que no le gustó. Ok. Aileen Cruz, si no mal recuerdo, querida Aileen, y recuérdamelo por favor si me equivoco, tú fuiste la que me pidió que investigara comidas raras de Japón. Así que este es tu tema para que vean que sí cumplo. Me ha fallado por ahí un tema sobre colores de cabello, pero ahí estoy, ahí voy. Saludos, Aileen Cruz. desde Morelia, Michoacán, México. Dice, varios me han dicho que no les gusta el pitufo a la vinagreta, el pitufo o el pitufo al escabeche. Lo cierto es que no todos saben prepararlo y suelen vender en marisquerías porque piensan que da igual, que al igual que los mariscos es afrodisíaco. No sé muy bien cómo se cose primero, pero se prepara el vinagre igual que los chiles, se puede poner verdura y chiles. La razón de por qué no les gusta es que es el miembro del toro, es decir, el pene del toro. Cortado en rodajas en vinagre, hay muchos que me han dicho que sabe a orina, de donde yo lo he comprado, no. Más bien yo creo que no lo han de lavar muy bien. Más bien sabe como a cueritos. Aquí les voy una foto de churros con cuerito, una salsa, que los cueritos son blancos y se cree que es el pellejo del puerco. Así es el pellejo rasurado del puerco puesto en vinagre. Por acá, saludos a Frank Leonel, que nos acaba de agregar a Facebook. Claro, recuerden, agréguenme a Facebook para que me puedan comentar y me puedan solicitar todos sus pedidos. Estoy en Facebook como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Por acá. Ay, ¿quién puso esta foto? Alejo Díaz, saludos desde Colombia. Saluditos y un besote hasta Colombia. Besote. Eso, lo más raro que he comido fue chisas, que son gusanos de tierra grandes de aproximadamente 5 centímetros. Se comen crudos, fue algo sabroso pero asqueroso. Bien como decía nuestro amiguito por acá arriba, ¿quién fue? Fercho Hakuna Matata, y adelante. Ana Sofía nos dice, aquí en Colombia la comida más rara para mí es el curry. El curi, un animal muy lindo que se come en pasto que queda al sur del país. Interesante. Por acá, ¿qué nos dicen? Santos Gámez dice, hola Uma-chan, hola. ¿Podrías poner el opening de Basiles? Claro que sí, con todo gusto. Aquí ya llegó el amante de los kanjis. ¡Hola, chico! ¿Qué tal el día? Muy bien. Qué bueno que vayan llegando. Qué bueno. ¿Qué más encontramos en Japón? Porque ya me comentaron mucho. Ok. Saludos hasta Buenos Aires, Juan MLP Foco. Siempre me hago bolas con sus letras. ¿Qué más encontramos en Japón? Bueno, encontramos uno que es el perrito gyoza, que no es otra cosa más que un intento extraño por combinar lo que es las gyozas con un hot dog, un perrito caliente, un hot dog. Es que volvemos a estas combinaciones extrañas de Japón. El invento salió en Tokyo Disney Sea. Y es un perrito caliente. Es un producto especial de Halloween. La idea, sí, como les comenté, es una cruza. Bueno, no la cruza, sino la mezcla entre un perrito caliente y una gyoza. Y el resultado es un bastante, bastante grotesco. Cuando yo vi la imagen, la verdad, lo primero que pensé es que parecía... Perdonen ustedes mi vulgaridad, pero eso parece un pene mal formado. Además de un pene de negro mal formado, perdónenme, ya salí muy vulgar. Para no verme tan vulgar, yo lo planteé como un plátano, imagínense un plátano pelado, pellizcado. Porque tiene los pellizcos de las diosas. Y además es de color oscuro, es de color negro. Entre negro y café muy oscuro. Como ese tipo de tono de chocolate amargo, oscuro. Pero está bastante, bastante grotesco. Yo, la verdad es que estos japoneses tienen esa forma de poner las cosas, los tonos negros, que a mí me sorprende. No hay mucha comida negra en la cocina, en gastronomía mundial. universal. No hay cosas negras más que en Japón. O sea, sí llegan a haber cosas negras, pero realmente es muy poco. Y Japón se avienta a experimentar cosas sumamente con este tono. ¿Qué otra cosa encontré? El natto. Para los que saben y para los que no, bueno, sabrán que, bueno, para los que saben, ya saben qué es el natto. Y para los que no saben qué es el natto, bueno, ahí les va. El natto es el alimento con alto contenido de nutrientes y de hecho suele darse en algunos colegios. Por esto mismo, porque pues es sano, es un alimento que ayuda. Pero, ¿qué es el natto? Bueno, el natto es el fermento de la soya con bacterias. Imagínense ustedes, para que no se vayan tan lejos, imaginen ustedes frijoles, ¿sí? Las soya son muy parecidas a los frijoles. Imaginen ustedes los frijoles así, duritos, tal cual son. Bueno, no tan duritos, sino blanditos, pero frijoles cocidos. Y ahora imagínenlos con esa, ya cuando están echados a perder, muchos hemos visto esos frijoles echados a perder, esa pasta viscosa, olorosa, pegajosa, que incluso producen un poco de asco, náuseas, cuando la olemos. Imaginen eso es el natto, ¿ok? Eso es el natto, y en Japón lo comen, ellos se lo comen. De hecho, por ahí están sacando telas a raíz de este fermento de natto, que son telas inteligentes. Yo no sé cómo le hagan en japonés, ya saben, mucha tecnología, mucho cerebro. Pero esto es el natto. El natto es el fermento de la soya con bacterias. Y algunas ocasiones lo acompañan con salsa de soya, en otras ocasiones con un poco de mostaza y en otras ocasiones con un poco de miel. Así que bueno, si alguien quiere, pues adelante. yo paso, yo he visto videos de intentando comer natto y por acá otro que encontré, el helado. Para muchos el helado es la cosa más fenomenal del mundo. Pero en Japón tienen sus formas de hacer las cosas. Y tienen, claro que sí, el helado de pulpo. Y porque, why not, tienen el helado de carne de caballo. Creo que con esto no debo de dar más explicación. ¿Qué más explicación puedo dar si es el helado de pulpo y el helado de carne de caballo? Pero bueno, ¿qué más encontramos? Las hamburguesas Kuro Pearl o Kuro Diamond. Estas hamburguesas traídas al mercado por Burger King con pan negro, queso negro. Y en el caso del Kuro Pearl, tiene queso blanco y queso negro. Para los afortunados que viven en México, pudieron probarlas. No sé si en los distintos lugares de Latinoamérica llegó, pero aquí en México, para Halloween, Burger King se encargó de desatar esta hamburguesa también aquí en México. Y solamente fue durante la temporada de Halloween. Yo no tuve la oportunidad, se me olvidó de ir a probarla. Pero era la hamburguesa con pan negro. Creo que también traía el queso negro, no lo recuerdo. Pero pues, yo supongo que pues, a alguien le ha de haber gustado, ¿no? Y bueno, vamos con más comentarios por acá. Por acá. Dice Juan. Hola, Uma, la radio está muy buena. Saludos desde Buenos Aires. Creo que este ya lo había leído. Saludos hasta Buenos Aires. Con su beso respectivo. Ok. Dice el amante de los kanjis. Pues yo todavía no he comido cosas raras. Pues anímate, hay muchas cosas que puedes probar. Y me avisas. Me avisas cuando pruebes algo extraño. Juan dice, ya me imaginé y me dio muchísimo asco. Sí, asco. Sobre todo con el natto, qué asco. Bueno, asco para mí, a mí no, de verdad no. Yo huelo cosas un poquito y echas a perder. Que además tengo nariz de olfato como de perro. Percibo olores muy rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso porque no le inventaste otro nombre? No te entiendo, Juan. Ahora sí, ayúdame porque no te entiendo en tu comentario. Phoenix Flame nos dice, aquí se come algo llamado callo madrileño, que es como una sopa pero con trozos de carne de panza, que es medio chiclosa, eso me hace vomitar, la odio. Aquí en México se come pancita, que es las tripas de la res, parte de la panza, parte de las tripas, incluso en algunas ocasiones parte de la matriz de la vaca, y así toda picadita y sabe bastante. A mí me encanta la pancita. Ya me dio hambre con la pancita. Con los demás no, Juaco. Christopher Aravena dice, alcancé a escuchar hoy, vi por primera vez los takoyaki, me parecieron raros, pero ahora me gustan demasiado. Sí, yo también recuerdo la primera vez que vi los takoyaki y dije, ¿qué onda con eso? Pero hoy, incluso ya preparé takoyakis en mi casa y qué delicia, los amo. Sorry, Phoenix Flame, pero sí, aquí en México se come pancita y se prepara muy rico, se lava súper bien, se lava, se cose en un caldo con chile guajillo, tantito jitomate, algunas papitas si quieren, y sabe delicioso, sabe delicioso. ¡Tokiyikun! ¡Combo wow! ¡Tokiyikun! Y aquí Tokiyi nos envía esta foto, claro que sí. Yo sabía que Tokiyi, si aparecía por aquí, nos iba a ayudar. Creo que sí. Es la Flame Grill de Burger King. Gracias por escucharme, Tokiyi-kun. Y saluditos hasta donde estés. Sí, él nos envía la foto de la hamburguesa que puso Burger King a la venta. Esta hamburguesa negra que... Les digo que en Japón pues fue bastante, bastante atractiva. Pues, ¿qué les digo? Por acá, ¿quién más nos comenta? Alex Soria dice, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia, que ese no me había tocado ese país. Bueno, aquí hay un plato llamado caldo de cardán, que es un caldo que contiene arroz cocido. Tiene arroz cocido por separado, tiene papa, carne de res, carne de pollo, cordero, llama, y si no me equivoco, todo cocido pero por separado. No sé si cuenta, pues sí cuenta, son comidas de esos países. Además, la carne de llama no la he comido y sí se me hace extraño. Alex, eso no suena mal, al menos para mí, ok. El amante de los kanji nos dice, no es raro, pero lo que me da asco es comer hígado encebollado. Bueno. ¿Qué más? De este lado. ¡Ah! Ya, lo de... Es que de verdad... Bueno, es el... El perrito de Gyoza. Pues sí, pues es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, pues es que sí, parece lo que dije. No tiene otra. Al rato les va. Dejen que lo vuelvan, que encuentre otra vez la imagen. Y con todo gusto les pongo la foto. Está como que. Como que. ¡Yuj! Abra Héctor Abraham nos dice: no sé si es raro, pero también se comen escarabajos llenos de chocolate. ¡Qué curioso! ¡Ay, chicos! ¡Por acá! Tokiyi-kun dice... Si como un taco de chapulines, ya se me antojó. El caldo de rana sabe muy rico. ¡Ah, el caldo de rana! No lo he probado. Pero dicen que las ancas de rana saben bastante bien. A ver, Tokiyi, tú que vives hasta allá, por allá arriba, que ya no es Latinoamérica, pero igual llegamos... Porque para que vean que Anime Nexus, sí, no solamente Latinoamérica, pero también llegamos un poquito más lejos. ¿Qué es lo más raro que has comido por allá, Tokiyi? En tus nuevos lares. ¿Qué es lo más raro que comes por allá, Tequillicuna? Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música en lo que yo encuentro estas dos imágenes que les voy a compartir? Uno de la hamburguesa que me envió Tequillicuna y otro el de las gyozas. Para que vean que no estoy loca, o sea, sí se ven horrendo. Se ve horrendo. Esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan y estabas escuchando Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Recuerden, me encuentran en Facebook como Uma-Nexus, U-M-M-A-Nexus. Y pues, vámonos con música. ありとき

Spike de Cowboy Bebop. Y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Yo soy Yuma-chan y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Mi fuerza innata tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. ¡Ya regresé! Y bueno, es que están comentando mucho. Qué bueno, eso ya saben que me encanta. Esto, por acá. Este ya lo había leído, este también. Caldo de cardán, ya. Hígado encebollado que no le gusta a nuestro amigo de los amantes de los kanjis. Claro, Juan MPM. Bueno, Juan, me pongo Juan. Dice: hay gente que come gatos y es medio raro, pero yo por suerte nunca voy a comer gato. ¿Ya oíste, gato? ¡Pórtate bien! Si no... Sí, es algo muy común. En China... No en Japón, pero en China. Yo dije en Japón también, pero en China. Pensemos en China. En China es algo bien común el hecho de que coman gato. Eso ya es como... normal. Así que... no, es como de sorprenderse. Santos Gámez dice: la Ciudad de México se come la famosa guajolota. ¡Ay, una guajolota! Tenías que salir, Santos Gámez. Es una torta de tamal, sí. Para los que vivimos en México es algo tan común, pero para los que viven en provincias parece algo grotesco. Sí, bueno, para los que viven en... Perdón, chicos, pero para los que viven en provincia hasta... Hasta comer, eso de pedir comida para llevar, para ir comiendo, sí nos ven raro. Pero aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, es muy común pedir comida para llevar. Y las tortas de tamal, bueno, el tamal, ya les había comentado que era un tamal, es masa de maíz, que cubre, masa de maíz esponjosita, no como el pan, un poquito menos esponjoso, pero cubre un guisado o tiene un sabor en específico. Y la torta de tamal no es otra cosa que poner este en un bolillo o en un ¿cómo se llaman estos también? Quizá en algunos sea más bien conocido como baguette, quizá un trocito de baguette. Esa es una torta de tamal. Aunque también en México, si me permites, Santos Gámez, tomando tu tema como referencia, está la famosísima torta de chilaquiles. ¿Sí? Pues son tortillas remojadas en salsa verde, salsa de tomate verde con chile. Y puestas en este bolillo y ¡oh! ¡Qué delicia! No he podido probar una, pero ¡qué delicia! Yo las veo y les juro, babeo. Por acá el amante de los kanjis dice: ya me dio hambre y no he comido nada justo hoy, tienen que hablar de comida, ¡qué mal! ¡Lo siento! Discúlpame, sí, ya también... Juan me había regañado que soy mala por hacer ese tipo de cosas. Perdón, chicos, era un tema interesante. Alejo Díaz dice: estoy haciendo el almuerzo, ¿alguna sugerencia? Híjole. Sugerencias para el desayuno de Alejo Díaz. No se me ocurre hacerte una sugerencia. Yo, no sé. Vamos a ver, por acá, ¿qué más tenemos? Además aquí los chicos ya vi que te están poniendo sugerencias. Eso es No te comas gato, eso sí, no comas gato. Arroz con huevo. Pues no sé, ¿qué tienes en tu cocina? Alex Ari dice, en cierta ocasión mis amigos y yo estábamos hablando de comida y uno... De comida, y uno cuenta que de joven, ahora ya es más grande, solía comer carne de gato, dice que su mamá se la preparaba y que es como comer pollo, tienen el mismo sabor. Aguas chicos, porque el pollo sí tiene sabor, pero es sabor de pollo, el gato sabe a gato y la rana que también me ha dicho que sabe a rana, no, lo que sí he probado y que me dijeron, es que te juro que sabe a pollo, la iguana y no tiene nada que ver con el pollo, Aguas, preparen paladares, pero bueno. Por acá, Frank Leonel. Sí, sabor que similar que preparar un gato. Lleva más tiempo entre meter al gato a una hirviendo para quitarle el pelaje y diseccionar partes comestibles y las que no, quitar algunos órganos, etc. Sí, es todo un rollo, una ciencia eso de cocinar gatitos. ¿Ya viste, Kitty Daluffy? Pórtate bien. Ahí les puse la imagen de los perritos de Gyoza para que vean que no estoy loca, sí parece lo que yo dije. Juan Carlos López Márquez nos dice saluditos desde Perú, saludos hasta Perú. Y dice, pues en mi país hay mucho estas comidas, sobre todo en la selva peruana. Por ejemplo está el suri, que es un gusanito que crece en las copas de los árboles de aguaje, los cuales luego de ser cortados entran en un estado de descomposición y se vuelven gordos y blancos. Se puede comer así o fritos atravesados por un palo como en la imagen que nos pone, que son como brochetas de gusano. En su país lo llaman anticucho de suri. Juan Carlos López Márquez dice, y aún no los he comido y no sé si mi estómago los aguante. Lo más raro es que tomé un extracto. Lo más raro que he comido es extracto de rana. No comas gatos, dice Carlos García. Mejor alacranecita, cosa alacrán en Durango es un nuevo platillo. Claro, sí, acabo de ver eso hace poquito. Tengo ganas de ir nada más a la tierra de uno de mis hermanos. Nada más para ir a comer esas cosas que dicen que son deliciosas. Me suena interesante. Las recetas de tacos de este arácnico que vivo, su picadura puede ser mortal. Está por patentarse, hay momento de secreta y aseguran que esos alacranes son capeados, ya no son dañinos para la salud. Pues de hecho no, o sea, una vez que le quitas el aguijón ya no hay problema. O sea, eso es como, no hay gran ciencia ahí, pero quisiera saber cómo los preparan porque suena bastante decente. También hay gente que come lagarto, adobado lagarto, claro que sí. Por acá nos comenta Christopher Aravena, dice, acá en Chile se come algo llamado... Guatitas, que son estómagos de animales. Ok, lo odia. Yo super odia ese tipo de cosas. Detén, por acá dice ese comentario. Por acá dice... Fénix Flem nos dice... ¡Uma! Hay otra cosa que se come aquí. Un picante hecho con unos bachacos. Y con los huesos de sus antepasados. En Ghana, en Venezuela, se hace. ¿Qué son los bachacos? Phoenix Flame, ¿qué son los bachacos? Yo no sé qué son los bachacos. Quiero pensar que son un animalito. Por acá también nos dice, ok, pensé que era el único que no sabía que era un tamal. No, hay mucha gente que no sabe, los tamales son muy de México, así que es normal no saber. ¡Ah, sí! Aquí Ryu nos dice, claro, para quienes pueden irse a dar una escapada. El próximo fin de semana, mejor no, porque es de esos fines de semana de virgen. Yo no soy muy religiosa, sorry, señores religiosos. Pero, ¿quién puede hacer una escapada? Busque por internet la pizzería El Perro Negro, ya hice comercial, sorry. Pero, qué deliciosas pizzas. Son raras, son extremadamente raras, pero, ¡oh, Dios! La pizza de chilaquiles es mi favorita. En el Perro Negro, en esa pizzería Perro Negro, aparte de ser cerveza artesanal, tienen pizzas muy originales. La pizza de chilaquiles, pizza de cochinita, pizza de hamburguesa, pizza de chile relleno, pizza de ensalada, pizza... ¡Uy! Tienen Tienen infinidad de cosas deliciosas, chicos, que pueda ir, vaya, dése una vueltecita por ahí. Y cuando vaya, prometo solemnemente tomar una foto y compartirla con ustedes. Por acá. Gracias, Ryu, por recordarme esa deliciosura que también... ¡Oh, qué rico! La Stat Frost me acaba de mandar una foto de recordando a mi gato. Sí, mi gato, ya está bien mi gato. Lo bañé, lo rapé. Trae su chalequito. Es feliz. Por acá Tokiji Kun dice... ¿Qué les bien, dragones? Pero no te quitamos el apetito, Tokiji. Félix Flynn nos dice que los bachacos son hormigas gigantes. Sí, creo que alguien ya me había comentado de eso. Alguien que seguramente si me está escuchando, seguramente me va a golpear. Eres de Colombia, ¿verdad, querido Phoenix Flame? Yo sé de alguien que me va a golpear porque eso ya me lo había dicho. Por acá, ¿qué más nos dicen? Ah, bueno, aquí en México son muy comunes los grillos. Y los acosiles, si no mal recuerdo, los acosiles. Sí, sí, son esos. Los acosiles son como... imagínense una langosta versión miniatura. Mini. Uh-huh. Ese es un acosil. Aquí en México te lo venden así seco, salado, normal. Y a mí personalmente me gusta ponerle un poco de limón. Y un poco de salsa valentina. Y un poquito de salsa de... bueno, de jugo maní. A mí me encantan esas cosas. Son saladitas, saben ricas. Son más como botana. Pero bueno, para terminar... las cosas que yo investigué, porque había muchas, pero tomé las más extrañas. Había otras que son como muy comunes. Ya saben, el fugu, que es carne de pez lobo, que ya muchas veces lo hemos escuchado. Que además el fugu tiene su chiste, porque el fugu, obviamente, hace carne de pez globo. El pez globo es venenoso, entonces hay que prepararlo con cierta delicadeza. También encontré, pues obviamente, el wasabi, que para nosotros occidentales es raro, es fuerte, es de un sabor poco agradable para la mayoría, no para todos. Yo conozco gente que come wasabi sin ningún problema. Wasabi, ¿no? Wasabi de los que son de restaurante, que saben medio raros, que saben más a plástico, sino wasabi, bien hecho el wasabi. Es picante, pero tiene un aroma bastante agradable. Así que sí, pues no es tan raro, mucha gente sabemos, y sobre todo los que hemos comido sushi, sabemos que nos ponen ahí un pedacito de wasabi. ¿Qué más encontré? El pan relleno de ramen. Esta es una de las rarezas y revolturas que hacen los japoneses, como ya habíamos dicho. Así que imaginen un panecito con ramen adentro. El ramen preparado con nada más la pasta, preparada con salsa soya, con tal vez con mirin. Y algunas verduras y te lo ponen adentro de un ramen. ¿Qué más? La hamburguesa de ramen. Esta es... son distintas versiones. Puede ser que el pan sea hecho de esta pasta de ramen que ya fue cocinada y ahora frita u horneada para que quede un poco dura. Y la ponen en lugar del pan. O, esta es una versión, y ya pues ponen este ramen en lugar del pan con sus demás carnes y verduras y demás. Esa es una versión. Y la segunda es, en lugar de carne, usar esta salsa, esta pasta de ramen, ya saben, cocida, frita, que queda un poquito otra vez firme. Y en lugar de carne ponen esta pasta de ramen, o puede ser acompañante de ramen. Esto. Ay Dios, esta canción. Denme chance, porque ya se me pasó, esa no era. Si no, quien me la pidió me va a reclamar. Jijijiji. Ahí está. Ahora sí. Sí, les decía de la hamburguesa de ramen. Y pues puede ser como parte de la hamburguesa junto con la carne, o solamente esta que sea como la carne. También encontré el shirouo, que es un mini pez. que se ha vuelto la especialidad culinaria en los pequeños restaurantes que se dedican a cosas como más exóticas. Son diminutos pescaditos, son más pequeños un pequeño pez cabe en una de sus falanges, de sus dedos. Para quien no sabe qué es una falange, ve a su mano y si ve esas separaciones, en sus dedos tienen unas rayitas. Cada rayita representa uno de esos, de los huesitos que se mueven en sus dedos. Cada huesito de su dedo es una falange, ¿ok? Son falanges, eso se llama falanges. Uno de estos pescaditos, uno de estos shirouos, caben en una de sus falanges, ¿ok? Entonces, en Japón se ha vuelto popular esta situación, en la que estos pequeños peces se comen, pues, vivos. No es como la gran ciencia, ya sabemos que en Japón incluso hacen sushi con pescado, con pez vivo, con pequeños pescaditos, y pues este es un aditamento más. Y el Hashinoko, que volvemos a las cosas de las larvas, y el Hashinoko, pues son larvas de abeja, sazonadas con una salsa de soya y en algunas ocasiones le agregan un poco de miel. Así es esta situación. Por acá Tokiji-kun nos dice: lo más raro que he comido es borrego decompuesto. Era comida árabe, pero lo vi con asco porque... Sabe muy rico, la verdad. Ok, es bueno saber. ¿Qué te gustó? ¿Algo extraño? Entonces, de repente tienen sus comidas muy extrañas. Hablan y hablan de comida y yo aquí muriendo de hambre. ¿Come? Ya sabes que puedes comer gato, ya sabes que puedes comer larvas, ya sabes que puedes comer alacranes. Y yo en algún momento en mi carrera he de confesar que tuvimos una feria de comida prehispánica. Hicimos bastantes guisados con insectos, con distintas cosas, con guajolote, con carne de conejo, ¿cómo se llaman estos? Caracoles. Y una de las curiosidades que salió por ahí, no de mi grupo, fue una paleta de exterior era de chocolate, yo me acuerdo que se veía deliciosa. Y adentro tenían relleno de insectos variados. Y tenían arañas, y tenían alacranes, sí. Y tenían cucarachas. Tienen una forma especial de limpiar las cucarachas, pero sí hay paletas de chocolate con cucarachas. Así que, pues, las tardes. Pásale y consume lo que quieras. Ah, es de Venezuela. Ok, bueno. Quizá no me golpeen por ese lado. Por acá, ¿qué más nos dicen? Saluditos. A Mogokun. Mogokan, que nos está escuchando desde su oficina. Y a su compañera Eli. Saluditos. También... ¡Ah, Carlos Senpai! Bueno, es que esas paletas son originarias, sí. Yo sé que para quienes pueden ver en Facebook, las paletas que por los... Que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Las carletas... ¡Ay, Dios, este frío! Digamos que es el frío, para no quedar en ridículo. Las paletas que puso Carlos Senpai en Facebook son paletas de un festival que se hace en Japón. Y sí, yo también quiero ir a ese festival. ¿Qué más? Nuestro compañero amante de las letras dice: ya me voy, ya no aguanto más escuchar de comida, solo me torturan. No te vayas, por favor, quédate. Ana Moya dice: hola a todos, lo más raro que he comido hasta la fecha han sido ancas de rana. Ana Sofía nos dice: hay personas que comen piel de serpiente. Sí, dicen que es crujiente, que es como comer chicharroncito. Esto sí es una comida muy rara, dice Juan. Y nos puso una imagen de brocheta de lagartija. es muy común en Corea, si mal no recuerdo. Y también hay sesos, sí, aquí en México se comen sesos fritos, asados y demás, en quesadillas, en tacos y demás. Y también en Corea y en otros países se suele comer sesos, así que no es tan raro. Alexaria dice, una vez tuve que comer carne cruda y una pasta, por favor, el opening de... Ok, ahorita lo pongo. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música? Ok, me están poniendo un chorro de imágenes. Te invito a comer. Pues primero no sé dónde vives. No culpes al frío. ¡Qué cruel eres, Carlos Senpai! ¡Qué cruel eres! No sé dónde vives primero. Pero pues sí. Si hago comida extraña, yo te invito con todo gusto. Ahorita no sé ni qué voy a hacer de comer, con eso les digo todo. Con tantas cosas de gusanos, yo creo que no. Voy a irme a lo más convencional. Claro que me puedes hacer una pregunta, Juan. Aquí Toki ya te habías tardado, Toki. Ya me puso la foto de lo que está comiendo. No, es arroz. Arroz, cebollas asadas, frijoles, y no alcanzo a ver qué es eso verde, Toki. Pero qué rico se ve, parece como algo con salsa verde. ¿Los mexicanos nos comemos entre nosotros mismos también? No, ¿qué crees que...? Bueno, sí. Hay gente que se come a las demás personas, pero no de la forma de comer. El canibalismo no, todavía aún como que no se da. ¡Konbawa, Daniel Yumi! ¡Hasta Buenos Aires! ¡Besito hasta Buenos Aires! ¡Eso es todo! Y aquí ya me pusieron fotos de paletas, caramelo con insectos, obviamente, chocolates con alacranes, creo que sí, manzanas con gusanos, más alacranes con chocolates. ¡Ay! Y bueno, en lo que mi garganta decide si quiere trabajar bien o no. ¡Ah, claro que sí! Ana Sofía, con todo gusto, ese opening me faltaba. Creo que sí, vámonos con un poquito más de música. Porque ya nos hace falta. ¡Ay, mi garganta, Dios! Ven con el piano, mi vida. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Y ya regreso para seguir comentando todo lo que me ponen. Que me encanta, me fascina tener toda esta conversación, interacción con ustedes. Que me hagan saber todo lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que han probado, lo que no. ¿Qué platillos de los que les dije les gustaría probar? Que de plano no se acercarían. Díganme, yo regreso. Recuerden, esto es Anime Anímate. Y pasamos de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Y se lo pasamos por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Yo regreso, no se me vayan. Oh!

した愛想を笑いって興味ない痛みが痛みが光ならその光を抱けた泣き泣けば閉じれた昼の夜昨日どうやって変えたかなたえだけが確かおはようこれからまた孫も続く未来へだ知らない景色の中で ダメと思ったら割となんだかやれてる次から中に丈夫なんかちょっと恥ずかしいやるべきことが忘れててもわかるそうしないととても苦しいから顔を上げて黒い目の人君が見たから光は生まれた選んだ色だよ囲まれて選べない数の意味はどこだろうご自分だけがいいの世界の真ん中で終わられてつかるステージの上どうしようただこの自分とできないあの人と僕は孤独をあの人と僕は孤独を覚えてしまった思い出とは違うバグもっと涙のそばにあっていつも心臓つかまれてて十分に書いてくってるずっとそれと一緒そうじゃないと何も見えないから息をつなぐ生きる強い人止まる心を傷つって連れてきた最後に見開いた虹のようなメロディな内側でいた隠れてただ唯一守るものがある怖いのはそれほど気づいてるから扉開けばねじれた本当の嘘空っぽの水の水からだったけど確かおはよう今でもまだ最後の続き叫ぼうそこからその僕はここさあ目を開けて君は強い人その目が見たから全ては生まれた選んだ色なるんだ世界に囲まれて選べない傷の意味はどこだろうご自分だけがいいよ守ったものがある怖いのはその立ち寄せてるから塞いだ耳が来た虹のようなメロディー砕けない方が内側で歌う悲鳴を上げた色世界の真ん中 Me faltan dos canciones por poner. Ya una quedó para mañana. Y primeramente voy a confirmar todos estos que de repente Facebook me dijo: ah, sí, por cierto, tienes cosas que aprobar. Saluditos para Francis Áviles, Juan Junior, Freddy Maleus, Francisco Oliver Méndez, Carlos Hurtado, Carlos Quiroz, Fedo Med, Félix Jolly Roger, ¡ay, qué bonito! Jolly Roger, Wolfgang Beck y Jean Carlos Díaz. Bienvenidos a Anime Animate. Y pues bueno, el programa del día de hoy ha terminado. Yo les agradezco por haberme acompañado, haber compartido todas esas cosas asquerosas. Perdón por haberles dado tanta hambre a los que no habían comido, tanto asco a los que quizá les dio asco y no habían comido. Sorry. Pero supongo que desde que vieron el título del tema del día de hoy, no creo que no supieran qué es lo que iba a suceder. Y pues bueno, les deseo el día de hoy, martes, que también todavía no llegamos a miércoles, pero ya casi, que por favor sean felices, sonrían mucho, porque una sonrisa nos vuelve la vida más positiva y nos inunda el corazón de alegría. Yo siempre sonrío, así que si de repente ven a una niña loca con cabello azul sonriendo por la calle, seguramente con audífonos y cantando, esa soy yo, salúdenme por favor. Y pues nada, muchos besos, cuídense y hasta mañana. ¡Ah! Antes de que se me olvide, no olviden que estoy haciendo un concurso. En mi muro de Facebook está puesto las bases para hacer el concurso de estamos buscando colaborador en el blog Bajo el Sol. Recuerden que a los concursantes hay un detalle, al ganador pues obviamente de parte de blog Bajo el Sol, y pues un detalle, un premio por mi parte, que aún no sé qué es, pero va a ser un premio sorpresa especial. Así que entren, busquen mi el post, ahorita de todas maneras lo vuelvo a compartir. Y pues nada, hasta mañana, miércoles, chao. Ay, ay, chao. O sigete o sigete o sono sikumi wo boku no nauka ni. Freeze. 壊せない。